Hoy me dio por salir pa' la calle. Me he zafado a 100 millas en la nave. Insoportable. Soy un problema andante. Siempre que le sigo a los bichos te los dejamos graves y de cuidados intensivos. Soy el paraqueo con el sonido de la calle. Tú vives del 31, los burros están al detalle. Glopeta, chipeta, los R para teta. El combo está muy grande, puede que ya nadie quepa en la disco. Duro hasta que la loseta aparta. Ya tú me conoces, perri, fuera de la carta. Son unos gallos flojos, a todos como los pelos. Le meto con el carrete y que arreglen con los bebés. Desde en tu cancha seguimos esparrachando cucaracho. Un par de pesos al abogado y salgo por puerta ancha. Los peines de 30 por fuera de la camisa garantizan que si faltas me al fuego te hace triste. Ahora que dímelo y en pi, ojo pa' ti lo vamos a darle. El que tenga miedo que se guarde y derrando todo el pique todo abuelo. Tú sabes doble U con la mantica yo lo sueno. A la carga de nuevo, se acabó el relevo descargando yo en paso. Reluzándote en el suelo, si te pillo en la práctica. Mi pistola es maniática, loca por sacar mierda. Me cago más a ser pálica. Doble U, el que no cambie la actitud va a pagar. A fuerza por entonces que le vamos a curar toda la falla. Ando activado por los de Bahía. El que inventa por nosotros la garota se le guaya. Yampe, what's up? Si son gallos gritando pío pío voy lucio. Si no se forma yo formo el lío. Estoy crecido, salte tío. Va a salir pa'l tío jodido, dale. Soy un invitado especial. Se anda en puerto, desde que uno nace, antes de romper la disco, caemos en casa. Como que no le gusta dejar silencio, meterse con ellos o desvido. Yo siempre con mi NJA, que no se me notea, con los ojos colorados, si que botea, detrás de la gatea, viendo como gatea, saca mi pateo. Explota, en el pecho le rebota, la cara le barata, y ando con el combo que mata de full. Mi sapo, mi gato, la corta en la cintura y debajo de los sobacos. Lo saco pa' fumándolo, lo saco pa' fumándolo. Lo saco pa' fumándolo. Doble un sacada, fumándolo. Aquí no hay ni que hablar, ya todos saben de nosotros. A la buena soy el mejor, a la mala te vuelve el rojo. Te figuro y eso es en cuestiones de segundos. En la disco y en la calle nos conoce todo el mundo. Me frontear es ser humilde, pero humilde sin dejarse. Ustedes dejen mamar pa' que no vengan ni a pegarse. Las gatas son de nosotros, los títeres están al tanque. Alcaeda y Furre con la disco están comandando. Por ahí todo el mundo dice que soy dueño de los ladrillos. Me tiro pa' otro en el estudio de papi. Dicen que la carrera son 90 en el corrillo. Por lo que vaya a la puerta son de la manada. Por ahí todo el mundo dice que soy dueño de los ladrillos. Me tiro pa' otro en el estudio de papi. Dicen que la carrera son 90 en el corrillo. Un récord, Alcaeda. maleantes talentosos, los que mueven cosas y bregan con mafiosos poderosos. Aquí está todo el mundo empastillado. Solo te pongas bruto, que los palos están en el trozo. El disco de los ojos que abren la puerta, pide lo que quiera porque la barra está abierta. Mucho cuerpo que comienza y después se lamenta. Bota el 15, vuelve el 30. A los pasos que llegamos nosotros, el pájaro activa junto con los del coto. Hey, date tranquilo si no te sacan la loca. Hey, date tranquilo si no te damos uno poco. Adelante entro ready con el combo y par de gata. Él no se ni nos rebusca cuando ve reguero de pacas. Porque la disco es de nosotros y de aquí nadie nos saca. Para mí no sé qué piensa, mucho menos lo que trata. Sabes que yo sé de ti, también de tuyo el Dan Pirata. Ando suelto, ando fuego por ahí, voy en alto y odio. Pero que cuando nos vea no se le tranque la 40 al demonio. Yo soy el titerito, vayamos viendo los panchos, los polares y las cadenas. Yo los gorritos pa' las nenas, más que correr, más que viajar, más que